Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, muy buenas. Comienza la nueva edición del podcast de Lo que yo te diga, edición número 71, edición Postcans. Vamos a analizar un poco lo más destacado del festival que marca el punto de inflexión de la temporada cinematográfica. Para algunos, ya porque es el último de la temporada, y también porque es el primero en señalar algunos de los títulos que estarán muy presentes y de los que hablaremos mucho en los próximos meses. Así que un poco vamos a trasladarnos, al menos virtualmente, a la Costa Azul para comentar todo lo que ha pasado en esta edición de Cannes 2014. Y también tendremos por ahí un magnum dedicado a una de las películas españolas más destacadas de las últimas semanas, la original 10.000 kilómetros. Y también repasaremos, como siempre, la actualidad del cine en Cinema Expreso. Así que, sin más dilación, comenzamos ya, como siempre, con Carlos Granell. Spooky en los mandos técnicos os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Esto es el podcast Lo que yo te diga, número 71, especial Festival de Cannes 2014. ¡Comenzamos! South of the border, down Mexico way. That's where I fell in love when the stars above came out to play. And now as I wander, my thoughts ever stray. South of the border, down Mexico way. Bueno, pues como todos los años, el Festival de Cannes pone el punto de inflexión entre el fin de la temporada cinematográfica y un poco pues las películas que ya van a ir teniendo pues bastante presencia en principio en la próxima temporada. Antes de conectar con la persona que estuvo ahí cubriendo el festival, pues tenemos aquí a Inma Pilar. Hola, Inma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Te tengo ya en todas las secciones, esto no puede ser, ya te tengo que quitar de encima o algo. Bueno, vale, aprovecha para hacerlo públicamente. Nada. Vamos a hablar de Cannes y de su palmarés. Vamos a hablar con Emilio Domènech, el director de cinefagos.com, que un año más vuelve a estar en el podcast para comentarnos Cannes. Hola, Emilio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues Emilio @nanísimo, que nos ha hecho un hueco ahí como todos los años con un timeline muy activo los últimos días. Y también en esta edición ha sido tu tercer año. Y bueno, ante todo, Emilio, la verdad, aplauso, porque la cobertura ha sido de esas jaurásicas y brustiales, ¿no? Buenos adjetivos para definirla. No, la verdad es que este año ya iba muy preparado y una de las cosas imprescindibles de esta temporada, de esta edición, ha sido para mí haberme activado el 3G, haber pagado un poco más a mi compañía de telefónica, ¿no? Y haber aprovechado ese red 3G para contároslo todo al momento, y en cuanto salía de las películas podía tuitear, porque una de las cosas que más les impide comunicar a los españoles es el hecho de no tener 3G y no poder hablar de las películas hasta que entras a esa red wifi de la sala de prensa. Entonces, con eso hemos contado este año, y por eso yo creo que ha sido un poco más cercana la cobertura, y por eso lo he disfrutado más yo y lo han disfrutado aquellos que me han seguido. Pues nada, ha estado muy bien, ahí te hemos estado pendientes. Y de los tres años, hombre, yo tengo siempre muchas dudas, porque a mí, desde la distancia, y es verdad que luego es el tiempo el que pone a cada uno, pues, y verdaderamente valora, pues, cómo ha sido. Tú lo tienes más cercano en el tiempo y lo puedes valorar mejor, pero los demás, pues, hasta que no nos lleguen, pues, no sabremos. Esta edición de las tres que has vivido ahí en primera persona, es verdad que venimos de una como la pasada de gran nivel. Ahí salió La vida de Adele, La gran belleza, Nebraska, El pasado, Llewyn Davis. Freda. Esta tercera edición que has vivido, ¿te parece que ha superado el listón? ¿No ha llegado? Y bueno, ¿cómo la defines esta tercera edición que has vivido? Si algo podría decirse de esta edición es que la sección oficial ha tenido un nivel medio un poco más bajo, sobre todo con un número de títulos decepcionantes bastante mayor que el del año pasado, Y también con no quizá ese número tan alto de peliculones, ¿no? Porque el año pasado es que habían cuatro que para mí fueron cuatro de los mejores títulos de la temporada, del año completo del 2013, que fueron Kore-eda con Tal padre, tal hijo, Nebraska de Alexander Payne, La vida de Adele de Latif Kesise y La gran belleza de Paolo Sorrentino, que para mí fue sin duda la gran película del 2013. Este año en la sección oficial no hemos tenido esos titulazos. Sí que es verdad que hemos tenido dos pelis muy potentes en cuanto a cine de autor, de este cine muy hablado, muy de guión crítico y tal, que son pues esa Winter Sleep que se hizo con La Palma de Oro y La Leviatán de Andrei Evgenistiev, como quiera que se diga. Pero luego, películas así muy muy favoritas para nosotros, que esas que se te quedan en el corazón, a mí como mucho podría decir que Mommy, la de Xavier Dolan, y a partir de ahí ya un poco para abajo. Pero lo fuerte de verdad ha sido este año las secciones paralelas, que han tenido un nivel medio alto muy bueno y que en general han dejado un mayor número de títulos en general un poco más fuerte que el del año pasado, pero ya digo que no tantos peliculones. Entonces yo creo que la comparación es esa, ¿no? Que ha habido muchos películas en el 2013, pero este año sí que ha habido un nivel medio alto un poco mejor. Pues ahora iremos con ello. Tú, Inma, desde la distancia, ya hablamos en el anterior podcast, te pregunté, bueno, y así a priori, ¿qué películas te llaman la atención? Tú, por lo que has podido leer, leyendo a Emilio y a otras personas que han estado ahí, ¿qué sensación tienes? ¿Te ha parecido desde la distancia un buen año? ¿Hay algunas películas que de lo que has oído te apetece especialmente echarles el diente? Si digo todas, queda muy mal. Hay un montón de... Eso es mentira, Inma, sí. Eso es mentira. Vayamos a la... No, algunas por el gusto de poder meterme con ellas, a lo mejor. A mí, por ejemplo, tenía curiosidad de cómo era la recepción que tenía Michel Hazanavicius y no ha sido demasiado... No os habéis hecho muy amiguitos con Michel, ¿verdad? No, para nada. No diría gran decepción, porque es cierto que la película, dentro de lo que cabe, pues tiene un... una película muy correcta, pero uh-huh. El problema de un director como Hazanavicius, que viene a dirigir una apuesta tan arriesgada como The Artist, es que ahora con esta de Search, a mí lo que me parece, y es el gran titular, es que no toma riesgo ninguno, y no solo el hecho de contar una historia que es muy fácil, porque te pones del lado de las víctimas, que son los chechenos en la guerra de Chechenia, y atacas a Rusia, que es un país tan vilipendiado en el momento actual, ¿no? Entonces por esa parte es muy fácil, pero por la otra, tanto en el plano técnico como en el sentimental, nunca arriesga ni por un lado ni por el otro. Es decir, no arriesga en lo técnico, tampoco decepciona en ese aspecto, y luego por el lado sentimental tampoco es una peli pornográfica emocionalmente, ni tampoco lo contrario, no es sutil o tampoco es descarnada. Entonces te quedas ahí como en un plano intermedio, ¿no? Que nunca te atreves con mucho, nunca te atreves con poco, y ese plano tan intermedio es, como digo, demasiado soso para un director como Hazanavicius, que viene de demostrarnos algo tan original y tan fresco como es The Artist. Y por eso es una de las, como ya digo, decepciones de este festival de Cannes. Fresco, The Artist, fresco, no. Por favor. Sí, exacto. Pero bueno, ¿y no crees tú, Emilio, que con Hazanavicius, igual que pasó con Winding Refn y todo esto, le tenían ganas un poco, a pesar de ese convencionalismo del que hablas? Sí, seguro que le tenían ganas. Yo no tantas, porque a mí The Artist me gustó, tampoco me parece maravillosa. Lo de fresca lo decía porque, dentro de lo que cabe de las pelis que habíamos visto hasta entonces en los Oscars, pues nunca había visto una propuesta de ese calibre, ¿no? Entonces por eso me gustaba el adjetivo. Pero Hazanavicius no solo son las ganas, es que ya digo que es que la película tampoco da mucho para que le podamos meter palos. O sea, es que ese es el problema de Search. Que tampoco tiene mucho espacio para la crítica, porque es una película demasiado correcta y es una peli que se va a olvidar muy rápido. Veremos cuál es la siguiente intentona de Hazanavicius, pero esto ya te digo que se va a quedar en la repisa de Cannes con mucho polvo por encima. Y que a lo mejor si el apellido del director no fuera Hazanavicius, a lo mejor no estaría ni en la sección oficial de Cannes este año. Para nada, y precisamente hay una comparación bastante interesante que se haría con la nueva película de Zhang Yimou, que es Coming Home, que es otra película también muy correcta, que aboga por ese tema, no bélico, pero sí de la memoria histórica, con una señora que pierde la memoria y no reconoce a su marido después de que salga de prisión, y es también una peli un poco de este rollo sentimentaloide, quizá un poco más, tiene una nota por encima en el aspecto sentimental que la de Hazanavicius, pero son dos pelis muy similares de directores muy reputados como son Zhang Yimou y Hazanavicius, pero ninguna de las dos merecen estar en sección oficial. La Ibu estuvo fuera de competición, pero pone un poco más o menos el listón al mismo nivel, ¿no? Se puede ver esa comparativa de Zanavicius viene con las expectativas más altas, bueno, pues entonces vamos a meterlo en oficial. Y Jimu, como ya lleva unas cuantas películas que nos está dejando un poco fastidiados, pues le metemos en fuera de competición. Bueno, pues vamos a meternos ya, si os parece, en el tema del palmarés. Como has comentado al principio, la Palma de Oro fue turca y fue, no sé yo si Marine Le Pen estará contenta con esto y si o si se la va a impugnar a Nuri Bilge Ceylan, pero finalmente ganó la Palma de Oro la película Winter Sleep, que bueno, tú dices, Emilio, que no, bueno, no era tu favorita, pero sí que es verdad que, bueno, aparte de que el turco siempre se llevó premio de Cannes, pues desde que se proyectó el primer día, pues ya se subió al carro de las favoritas hasta el final, ¿no? Sí, eso, yo creo que fue prácticamente hasta que llegaron los Dardenne con la de Those Years One Night, no lo sé decir bien en inglés, así que tampoco pasa nada, pero no fue hasta ese día hasta que Winter Sleep bajó un poco de esa categoría tan favorita. Lo que resulta curioso también es que si echamos un poco de un vistazo a las perspectivas que había del Festival de Cannes antes de que se celebrara, Winter Sleep era la máxima aspirante a esa Palma de Oro por el hecho de que Nuri Bilge Ceylan siempre se había quedado a la expectativa de esa Palma de Oro. ¿Qué propone con Winter Sleep? Pues de nuevo ese cine que le caracteriza, de conversaciones muy largas, de desarrollarlo todo a través de los diálogos. Y en este caso pues tenemos algunas de las conversaciones más largas que he visto yo en una sala de cine, pero que además sabe contarlas desde el... No es quizá lo más natural, pero sí desde la honestidad más clara. Y aquí a lo que me refiero es que, no sé si recordáis o tenéis memoria de la típica conversación que tenéis con vuestra hermana, con vuestro cuñado, con vuestra madre, que al principio empieza como en un tono muy distendido y poco a poco van subiendo los humos, ¿no? Y se van poniendo las cosas más al límite. Y al final empiezas a soltar toda la verborrea y todas las palabrotas. Entonces aquí Nuri Bilge Ceylan eso lo transmite perfectamente. Entonces en esas conversaciones tan largas, tan viscerales también al mismo tiempo, pues al final salen a lucir las personalidades de los personajes y todos los debates existenciales o psicológicos que tienen ellos dentro de sus cabezas. Y eso es, o sea, lo impresionante es que se transmita tan bien, ¿no? Que no resulte en ningún momento tosco. Entonces, una peli de 3 horas y 15 minutos que sabe transmitir de tanto con estas conversaciones, pues me parece muy, muy interesante y sin duda una de las pelis más portentosas del festival. Y 3 horas y cuarto, ¿no? Y 3 horas y cuarto. Y muy densa, claro, o sea, que es que ese es el problema. Nos la pusieron además a las 3 de la tarde, que es, yo lo que digo siempre, es la hora más difícil en un festival porque acabas de comer, tienes la comida en la barriga, estás digiriendo y cuesta mucho ver una peli de 3 horas y cuarto, pero aguantamos. Sí que es cierto que aguantamos. Bueno, pues esta por lo menos se ha ganado distribución por el hecho de tener Palma. Y bueno, luego el gran premio del jurado, la medalla de plata, pues no sé hasta qué punto sorprendió, porque no sé tú qué pensabas, fue para una mujer, una directora, Alice Rohrwacher, por la película italiana Le Meraviglie, pero bueno, no sé si quizás se hablaba más de Still the Water, de Naomi Kawase, que se fue de vacío. Hasta desde el primer día ya se supo que o Rohrwacher o Kawase se llevarían uno de los premios, teniendo en cuenta que Jane Campion, líder feminista de las directoras, de las realizadoras en todo el mundo, pues daría un premio a una de ellas, ¿no? Entonces parecía que Still the Water igual iba un poco más acorde a ese naturalismo que abandera Jane Campion en sus películas y que por eso el premio parecía más evidente para Kawase. Y sobre todo teniendo en cuenta que Jia Zhangke era uno de los miembros del jurado y es amigo de Kawase. De hecho, hubo un filtro, nos contaron un chisme, que decían que Jia Zhangke iba a presionar mucho al jurado para que le dieran un premio a Kawase, porque Kawase ya hizo lo mismo el año pasado para que Jia Zhangke se llevara el premio a Mejor Guión por su película que presentó el año pasado, que ahora no me sale el nombre, pero vaya, que se llevó el Mejor Guión y Kawase estaba dentro del jurado. Al final no fue así, fue Rohrwacher, que me parece un premio quizá demasiado elevado para lo que era la película, pero merecido de todas maneras, porque vemos una demostración muy, muy potente de lo que hace esta realizadora, sobre todo en el plano de la dirección, porque hay, o sea, lo que cuenta es la historia de una familia de apicultores, bastante, no pobre, pero no con demasiado dinero, y de cómo los niños pues trabajan junto a sus padres, ¿no? Que son prácticamente explotados por ellos. pero lo acuenta todo con un realismo mágico de esto, de casi de cuento de hadas, que transmite un montón. Y sobre todo tiene un tramo final que parece que está rodado en una isla de nunca jamás, que tiene ese toque, ese aroma, ya digo, mágico, con una Mónica Bellucci que hace de hada madrina, que a mí me parece bastante fascinante. Y sin duda ha dejado una de las escenas del festi, que es una escena que están dos niños durmiendo en una cueva, y entonces la cámara como que se eleva para rodar por encima, por el techo de la cueva, y la iluminación del fuego hace como sombras sobre los niños. Joder. Y parece que estén jugando, corriendo por la cueva. Sin embargo, cuando la cámara vuelve hacia ellos, están durmiendo. O sea que te cuenta un poco como que están jugando en los sueños. Y a mí eso me parece una de las escenas que más se me va a quedar de este festi. Me parece muy, muy original. Inma, la verdad es que da la impresión de que... Bueno, no lo corroborará Emilio, pero... Entre esta película y un poco las que tienen como mascarón de proa a Tony Servillo, el cine italiano parece que está volviendo, no sé. Estaba muy denostado hace unos años y ahora, bueno, volviendo a ganar en festivales, volviendo a recuperar prestigio. Y este de Meraviglie. No sé si... Yo he leído por ahí mucha crítica, Emilio, que recordaba a Reality de Matteo Garrone. No sé si tiene alguna similitud. Yo no le... Y quizás sí que ese costumbrismo italiano... Bueno, el tema televisivo y todo eso. Sí, sí, puede que sí que tenga algo de reality, pero vamos, yo las considero muy, muy diferentes porque aquí está ambientado en un ambiente mucho más agreste que el de reality, ¿no? Que al fin y al cabo tenía ese toque del gran hermano y de la paranoia que tenía el protagonista, que me parece que toca temas totalmente distintos una y otra. Así que si en algo se parecen es en el trato técnico, quizá, en ese costumbrismo tan cercano con los personajes, pero lejos de ahí, pocas comparaciones. Pero sí que es cierto lo que dices del cine italiano, últimamente está dejando muy buenos títulos, y yo en Venecia ya hace 2 años vi un par de películas, o incluso 3, muy muy buenas, que nunca llegaron a nuestro país. Una llegó al Festival de Cine Italiano, de aquí de Madrid, pero lejos de ahí, la verdad es que no nos llegan tantas buenas noticias del cine italiano como debería. Bueno, veremos a ver si sigue esa racha al alza. Y ahora pasamos quizás pues al premio, o uno de los que más se ha comentado, quizás porque hubo dos ganadores, la medalla de bronce, por así decirlo, el premio del jurado, que compartieron exequo estas dos generaciones de autores francófonos, Mommy, de Xavier Dolan, a sus 25 años, y Adieu au langage, de Jean-Luc Godard, a sus 83. Inma, desde fuera, ahora nos corroborará Emilio a ver qué opina, pero parece que aquí no se quisieron mojar mucho, la verdad. Yo pensaba que se hubiese quedado con Mommy ese premio. Si no ganaba, que a lo mejor era demasiado, darle ya demasiado premio por lo joven que es Dolan, pero me sorprendió un poco esto de, bueno, pues venga, cogemos al más jovencito y a los más mayores. Y yo es que la verdad, mi relación con Godard es bastante de amor-odio. O me gustan mucho o no me gustan nada. Entonces no sé de esta qué esperar. No sé, Emilio. ¿Dolan merecido o Dolan lo estamos hinchando demasiado entre todos? A mí Dolan, esa película, Mommy, me parece brutal. La llorera que me pegué en la sala de cine, es que no la recuerdo haberme pegado una llorera semejante. También es cierto que las películas que tratan la relación de madre e hijo siempre me tocan mucho más de lo normal. Y en este caso, pues supongo que la acumulación de cansancio y tal, pues también colaboraron a ello. Pero vamos, a mí me parece una de las películas más sorprendentes y más bestias emocionalmente que he visto este año en Cannes. Y para mí se hubiera merecido la Palma de Oro. De hecho, hasta el último momento se rumoreó que podía llevársela como el segundo director más joven en llevarse esa Palma de Oro. De todas maneras, esto que han hecho de darle un premio a Godard con 83 años y otro a Dolan, lo único que hace es no dejar contentos a ninguno de los dos. Primero, por un lado, porque a Godard prácticamente parece que te estás burlando de él con la carrera que lleva, su primer premio en Cannes, y tiene que ser una especie de irónico relevo generacional. Es que no se sabe exactamente qué quería hacer Jane Campion con esto, pero al final ha parecido más una burla que un reconocimiento. Y lo que mejor explica esta ambigüedad es la reacción de la sala de prensa al anuncio del premio. Primero se dijo que era Mommy, y entonces la gente era como, oh, bien, sí, no sé qué. Y de repente dicen, ya Lungo Dar de Reza Eco, y toda la gente, lágrimas, sonrisas, aplausos. No, la gente no sabía cómo reaccionar, o sea, es que fue, vamos, a mí me dejó perplejo. Entonces, es un poco problemático a dar este premio Exaequo y sobre todo dos películas que han dividido tanto a la crítica, porque es cierto que ha habido una mayor unanimidad con la película de Dolan, pero también había gente bastante crítica, y luego con Godard ya lo sabéis, o sea, tenemos a los godardianos, que es esta crítica ultrasur, y luego tenemos a los que no lo entienden, yo directamente no lo entiendo. Y por eso mismo me da un poco de miedo analizarle, porque yo era la primera película que veía de Godard, tengo que decir esto, que sé que algunos me querrán lapidar por ello, pero era mi primera vez con Godard. Y fue una experiencia cinematográfica muy interesante, porque la película, la verdad es que es rara de pelotas, perdona por la expresión, pero aún así, a mí me parece que el tipo este lo que quiere es crear polémica, no propone nada narrativo, nada verdaderamente ambicioso. O sea, parece que todos le dicen que es muy osado por hacer una película tan extraña, tan enigmática, pero yo, sin embargo, lo único que veo es que está asustado y que no se atreve a proponernos una historia de verdad como hacía antes, ¿no? Pues nada, veremos a ver, sin duda, aparte de que Godard, bueno, era un premio un poco por los servicios prestados, por así decirlo. Yo no sé si antes habías visto, te habías puesto al día o habías visto anteriores películas de Xavier Dolan, pero bueno, a pesar de que se haya dado este premio, que sabe un poco, sabe a poco para él, pues sí que un poco es tal vez uno de los grandes, de los que sale fortalecidos de esta sección oficial, porque bueno, sigue una carrera que, bueno, parece vertiginosa, no sabemos hasta qué punto va a llegar. Pues era también mi primera vez con Dolan, y me arrepiento mucho, porque a mí me había alejado un poco del tema Dolan, porque decían que era un cine como muy queer, ¿no? Muy de ¿cómo se llama? LGIB, ¿no? Creo que se llama la etiqueta, que tampoco era que simplemente no me da pereza, pero tampoco es un cine que nunca me haya fascinado. De hecho, estuve a punto de verla porque la que sí que me gustó mucho el año pasado fue El desconocido del lago, de... ahora no me sale el nombre del director, pero que el año pasado se llevó un premio en aquella Uncerta en Regar, que es la sección paralela, y me pareció una de las pelis del festival, y me dijeron, sí, pues entonces el cine de Dolan es un poco de la misma temática y no sé qué. Y al final no me acerqué a Lawrence anyways, pero me alegro, porque creo que acercarme por primera vez a Dolan con esta película, que por lo visto aglomera muchas de las cualidades que la caracterizan como director, es interesante, y sobre todo ahora, pues ponerme con sus anteriores largometrajes va a ser sin duda interesante. No, sobre todo la primera, la de Yo maté a mi madre, que además, como tú también tienes ese toque materno filial, así que parece tener esta, o sea, es un... bueno, veremos a ver este Xavier Dolan, y yo no sé si Jane Campion se arrepentiría después de no darle la palma, porque bueno, con el discurso que le hizo como fan acérrimo del piano, la verdad es que, bueno, no sé, yo sé, al final Jane Campion dijo maldita sea. Lo tendría que haber dado. Bueno, pues nada, veremos a ver cuándo van llegando. Lo bueno es que la mayoría de estos títulos ya tienen distribución. Y bueno, ahora pasamos al premio al mejor director, que bueno, para muchos fue un buen premio. O sea, no se puede decir que sea injusto para Bennett Miller por Foxcatcher, pero tampoco estaba entre los favoritos, ¿no, Emilio? Para nada, este sí que fue para mí la mayor sorpresa de los premiados, sobre todo porque entre la crítica francesa había habido muchos, muchos palos para Foxcatcher, pero ya lo sabemos, siempre en el Festival de Cannes las películas norteamericanas suelen ser bastante vilipendiadas solo por el hecho de ser americanas. Esto es el antiamericanismo que conocemos todos por parte de los franceses. Ya recordamos hace 2 años, Mad, por ejemplo, se fue sin nada, que era una de las pelis favoritas de todo el mundo, y el año pasado me parece que también hubo una norteamericana que se quedó sin premio, pero ahora tampoco, bueno, estoy olvidándome muchas cosas. Yo el año pasado, bueno, sí que se llevó, yo recuerdo Nebraska, que se llevó mejor actor, pero que la trataron muy mal, o sea, tuvo unas críticas bastante tal, y luego, bueno, ya vimos luego a los Oscar cómo llegó. Pero... Sí, exacto. No, pero Foxcatcher yo creo que será una de las pelis de la temporada en Estados Unidos, sobre todo porque por la crítica tan, tan visceral que presenta a los Estados Unidos de América y esa parte del capital privado que tiene tanta importancia y tanta trascendencia en el futuro de los norteamericanos. O sea, no solo en el plano social y en el económico, sino también en el político, de la influencia que estos ricos llegan a tener en el futuro del país. Y esto lo afronta Bennett Miller desde una forma tan interesante, con constantes apariciones de militares, de armas de fuego, de banderas. Y banderas no en el, precisamente en el, con un buen gusto, porque no es el estilo de Michael Bay de sacar banderas por todos lados para hacer épica, sino todo lo contrario, ¿no? Para esa crítica que ya decía yo. Y luego, aparte, pues tenemos ese trío de actores que están todos impresionantemente bien, sobre todo Steve Carell y Mark Ruffalo, que hacen dos papeles bestiales y que sin duda los veremos a lo largo del año que viene. A mí me llamó la atención porque pensaba que va a ser una película... Yo pensaba en esta película como de actores. Lo que dicen es una peli de actores, de buenos papeles. Justamente se llevó la dirección, que como no la he visto no puedo hablar, pero me sorprendió que el destacado de la película fuera Ben Miller. A mí me parece que en el plano de la dirección tiene escenas muy, muy inquietantes y muy bien dirigidas. Y sin embargo, no, esto no se valoró hasta que se llevó el premio de mejor dirección. Supongo que lo sabréis, pero la historia lo que cuenta es de John Dupont, ¿no? Que era uno de estos muy, muy ricos en Estados Unidos a finales de los años 80, y él lo que hace es encargarse de la dirección de un equipo de wrestling, de lucha libre, que compite en los Juegos Olímpicos. Y entonces hay una escena que él lucha con Channing Tatum en uno de los entrenamientos, y es inquietante de verdad, porque hay un momento que no sabes si están luchando o están haciendo otra cosa, y con otra cosa creo que os imagináis a lo que me refiero. Pero que esa capacidad de dirigir de una forma tan ambigua de vez en cuando, de plantearnos esa segunda cara, esa cara oscura de los personajes, lo consigue Bennett Miller, y eso me parece muy, muy potente por parte de su Foxcatcher, que ya digo que será una de las películas del año. ¿Y te parece que va a ser esos calificativos que se le llama demasiado oscura, demasiado enfermiza, o crees que no le pasará factura a ese? Sí, sí que le pasará factura de cara al menos a los premios gordos. Me parece que eso va a ser lo más duro para llevarse esos grandes premios. Ya lo vimos con Mystic River, ¿no? También hace poco, bueno, Zodiac también fue una película muy ninguneada en los Oscars. Tampoco sabría decirte por qué lo de Zodiac, porque por entonces no estaba tan metido en las galas de premios, pero son películas que parece que el tono grisáceo les venga mal de cara a las temporadas de premios. Bueno, y luego preguntas de servicio público para las temporadas de premios. ¿Qué relevancia tienen en la película Mark Ruffalo, Channing Tatum, coprotagonistas, secundarios? A ver, Channing Tatum y Steve Carell son los protagonistas, sin lugar a dudas. Lo que parece claro es que... ¿Quién la lleva esta película? ¿Foxes? Sí, creo que sí. Bueno, pues... Ahora lo comprobaré, pero... Lo que hará la distribuidora o la productora será potenciar para que Steve Carell esté nominado al Oscar a Mejor Actor, y Channing Tatum y Mark Ruffalo vayan a por el actor secundario. Esa es la impresión que tengo yo por la recepción y por lo que han dicho los críticos que son expertos en temporadas de premios. Pues nada, pasamos al premio Mejor Actor. Lo podía haber ganado Steve Carell, sí, perfectamente, por lo que se dice, por Foxcatcher, pero ganó también, bueno, uno de los que más gustó desde el primer día, Timothy Spall, que aunque luego bajó bastante enteros con ese patético discurso, aparición, parecía que estaba ya senil el hombre, ganó por Mr. Turner el premio al Mejor Actor. No sé si también se llevó el premio al Mejor Gruñido, pero por lo que se os leía, pero bueno, ganó Timothy Spall, pues un actor fetiche de la cara de Mike Lee. Y bueno, también me parece, por lo que te leí, que bueno, sobre todo destacabas esta película también por lo bien hecha y cuidada. Sí, la fotografía es impresionante, y de hecho se llevó, esta película es la única que se ha llevado dos premios, lejos de Winter Sleep, que también se llevó Lofi Presky, porque le dieron un premio técnico que lo entrega otro jurado totalmente distinto. La verdad es que no investigué muy bien quién lo entrega, pero vaya, se llevó Dick Pope el premio a la mejor fotografía, que es espectacular. Hay un momento, hay una escena en concreto que aparece como la cúspide de una montaña y la cámara va bajando. Entonces parece en un momento que estés mirando un cuadro de Mr. Turner y de repente no, de repente estás en un paisaje real. Y esto, madre mía, para mí me parece una barbaridad, sobre todo en una película que está basada en un pintor, ¿no? En un pintor británico como es Turner. Y en cuanto a la interpretación de Timothy Spall, muy buena, me parece a mí que bastante contenida, porque en algunos momentos del film casi todos son escenas rutinarias, y luego los momentos más dramáticos sí que sabe aprovecharlos muy bien Mike Leigh, y Timothy Spall da lo mejor de sí. No se convierte nunca en rata, como en Harry Potter, pero sí que es cierto que esa forma de encorvarse y tal... sí que le acercan bastante a las ratas, que suelen ser un poco repugnantes. Pero es que supongo que era justo lo que querían transmitir, ¿no? Porque este Mr. Turner es bastante, bastante oscuro y bastante grimoso. Bueno, pues Timothy Spall, que después de haber hecho, de haber sido humillado en todo el cine americano con papeles ridículos, pues parece que con este papel, pues por fin va a conseguir reconocimiento, el primero en Cannes. Y bueno, a mí también el premio a mejor actriz, pues bueno, me sorprendió, aunque es verdad que a última hora se filtró el rumor, se hablaba de Julia Moore, pero bueno, estando en liza, pues gente como Marion Cotillard, Juliette Binoche, pues sorprendió quizás este premio a Julianne Moore por Maps to the Stars, lo nuevo de Cronenberg. Aquí lo que pasó es que Cotillard se puso demasiado arriba en los favoritismos y se ninguneó a un papel de Julianne Moore que, sin embargo, todos habíamos puesto muy bien. A mí me pasó prácticamente lo mismo. Me parece que Julianne Moore tiene un papel bestial en Maps to the Stars, pero fue salir el papel de Marion Cotillard y parece que todos nos enamoramos de esta belleza tan natural que tiene la francesa. Y ya nos ofuscamos en decir que ella se iba a llevar el premio a mejor actriz. Yo, de todas maneras, a mí ya el mismo día de la ceremonia de premios por la mañana, ya me habían dicho que, y también por esta fuente externa que tengo, que Marion Cotillard había sido descartada y que estaban planteando otro premio. Y entonces, hasta última hora, se rumoreó que igual se lo llevaban con las actrices de Mr. Turner, que a mí me parece que están muy, muy bien. Si se llevaba Steve Carell ese premio al mejor actor finalmente, o se lo llevaban las chicas de Mommy, la de Xavier Dolan, que también están excelentes. Pero vamos, al final esa ha sido Julianne Moore, que ya podía haberse lo llevado ex aequo con Mia Wasikowska, porque está magnética la chica de Alicia en el País de las Maravillas en la de Cronenberg. Pero vaya, que el papel es histriónico este de Julianne Moore, es un premio muy merecido y que además yo, en cierta manera, lo comparo con algo que ya vimos, esa forma de irse tanto la olla en Magnolia, la de Paul Thomas Anderson, que Julianne Moore ya hace un papel en el que pide mucho de esto de gritar, ¿no? Bueno, estaremos muy atentos a esta... Bueno, y la película a nivel general, la del Cronenberg. Sí, iba a preguntar yo también. ¿Qué tal Cronenberg? Yo bien, sin tirar cohetes. Lo que pasa es que está siempre en un punto intermedio y nunca sabes si ser una irónica mirada a este mundo tan tétrico de Hollywood o si es un relato más pesadillesco sobre estos personajes adictos al Vicodin y a la fama que al final parece que van al descalabro. Entonces, como siempre, la peli se mueve en estos dos mundos y nunca termina de cerciorarse en cualquier ir caminando, pues para mí por eso no termina de funcionar, sobre todo en lo que es el círculo dramático del film. Pero vaya, tiene muy buenos momentos la película y sobre todo el plano interpretativo es bestial. Y luego el premio al mejor guión fue para también otro premio que supo a poco a Leviatán, porque se hablaba de que podía ser candidata a la Palma de Oro. Se quedó con el premio de guión para Andrei Zivayintsev y Oleg Negin. Y bueno, no sé si tú estás de acuerdo con este premio, porque también había una gran corriente, luego si os hablaremos de la película, que decían que aquí podían haber premiado a Relatos Salvajes. Me parece que lo de Relatos Salvajes era más una cosa que queríamos nosotros, toda la prensa latinoamericana y española, que lo que quería realmente el jurado o lo que se rumoreaba en torno al festival. Pero la película de Leviatán es verdad que sabía poco, porque era probablemente la peli más potente en cuanto a presentar una crítica de un país o en el plano político-social, más incluso que la de los Dardenne, que ya sabemos que son siempre muy piperinos en este tema, o de Ken Loach, que es un pesado. Pero el caso es que Leviatán es una peli muy, muy, muy potente y que tiene, vamos, el guión es indiscutible, que es uno de los mejores que se ha visto o escuchado, como queráis verlo, en el festival. Lo que hace es contar la historia de un hombre, un ruso, que va a perder su casa, se la van a expropiar los políticos corruptos de su región, y entonces a través de esto te plantea un retrato bastante certero y muy duro de lo que es el sistema corrupto actual ruso, ¿no? De que están todos metidos en el ajo y que son todos igual de... Bueno, iba a decir una palabrota, pero no, ya os lo imagináis a lo que me refiero. Entonces, no solo te plantea este sistema, sino que aparte te habla de esa sociedad rusa que todo lo soluciona a través del pensamiento religioso, que es como que ya lo solucionará Dios cuando toque, ya les ajusticiará cuando toque, y mientras tanto nosotros nos olvidamos a base de vodka, que es otro de los protagonistas de Leviatán y que da algunas de las escenas más divertidas. Pues nada, esto es el palmarés de Cannes 2014. Ya vamos a hablar, pues eso, de otras películas y de otros detalles, como por ejemplo, a ver, yo creo que Inma también estará interesado en la película de Tommy Lee Jones, de Homeless Man, que se fue de vacío, Y bueno, pues se hablaba muy bien de la segunda película como director de Tommy Lee Jones, sobre todo de sus actores. Sí, sí, parece que lo que más destaque así a bote pronto sean los actores. A mí no es lo que más destacaría, sobre todo porque creo que si por algo de Homesman va a llegar más lejos de lo que debería, porque a mí me parece una película muy correcta, que tiene puntos muy buenos en algunos momentos, pero que en general no pasa de esa mera corrección. Y no sé si hice corrección, pero da igual. Entonces, en el plano interpretativo, lo interesante aquí es que hay muchas mujeres. Y en un western que se vea tantas mujeres y que tengan una importancia tan trascendental en el film, es siempre significativo. Entonces, The Homesman, si por algo destacas, por esto, por esa mirada tan árida, quizá, ¿no?, del western, de colocar a esa zona del oeste de los Estados Unidos como una zona en la que se vuelven locos todos. Yo lo que hacía mucho era referir a lo que decía Pedro Almodóvar con esto, con la película de Volver, que el viento de Castilla volvía locas a las mujeres, ¿no? Me parece que decía algo así. Es verdad. Pues aquí es lo mismo, pero con el viento de Nebraska. El viento de Nebraska vuelve locos a todos. Entonces llega un punto pues, que tienen que abandonar esa región tan estéril y volver a la civilización, que es esa parte del este más florida, llena de maleza y tal, que es esa zona pues, ya de la costa este de Estados Unidos. Entonces eso lo transmite muy muy bien Tommy Lee Jones, ese plano de la locura, ese mundo tan, tan bestia, tan descarnado y tan dado a los disparos y a la violencia. Y luego comparado con esa civilización ya mucho más razonable, en la que por supuesto aparece Meryl Streep, que tiene un papel muy, muy, muy pequeñito. Sí, no, eso te iba a preguntar, porque que sale al final, ¿no? Me parece, y... Sí, muy al final. De hecho, estábamos todos contando los minutos para saber cuándo sale Meryl Streep, porque esto ya parece que iba a tener una escena post-créditos o algo. Nada, puro reclamo. Bueno, Inma, ¿algo más de la sección oficial para Emilio antes de pasar a otras cosas? Para la sección oficial no, tenía apuntadas cositas. Porque no, pues yo sí que tengo una pregunta, si tú no tienes, que es eso, si hay alguna película que no haya, bueno, hemos visto que la de los Dardenne no ha estado, como siempre, quizás, pues, que si se ha pasado de rojo, nos ha pasado. Bueno, ¿alguna película de la sección oficial que eches de menos en el Palmaré? Yo he hecho de menos la película de, ahora te diré el nombre, que es que siempre se me olvida, de Saint-Laurent. Que era otra de las películas que se habló un poco al principio, pero que también dividió un montón, de Bertrand Bonello, perdona, que no me salía el nombre. Me parece que es una reconstrucción del personaje de Saint-Laurent muy buena, que empieza como cualquier otra de esas películas que hablan de artistas setenteros, con este desenfreno de las drogas, del alcohol, de las fiestas, de las mujeres, y sin embargo tiene un cambio, un punto de inflexión en el tramo final, en los últimos 40-30 minutos, que de repente te hacen como una especie de mirada a ese legado que deja detrás Saint-Laurent y tiene una potencia, no solo en el plano visual, por cierto es una película muy de estas, muy coloridas, sino también en el narrativo, porque lo cuenta todo con casi como tres líneas o cuatro líneas cronológicas diferentes al mismo tiempo, y que a veces incluso van a la misma forma en como si fuera un cuadro. O sea, hay un cuadro en la pantalla y en distintas partes del cuadro se van viendo distintos momentos de la vida de Saint-Laurent. Y todo va al ritmo de la música y llega prácticamente al final a un ritmo apoteósico, que a mí me emociona muchísimo y por eso también era una de mis pelis favoritas de la sección oficial. Bueno, habrá que estar atentos. Si os parece, ya dejamos la sección oficial y pasamos, bueno, pues por ejemplo, aquí tenemos el expediente Ryan Gosling, que ha debutado como director con Lost River, ¿no? Se titula ahora. Y bueno, pues el avance que ya llegó aquí, pues un minuto, pues muy psicotrópico, muy Winding Ref. ¿Y qué te pareció a ti el debut como director de Gosling? Que a este también... Se denunciaba mucho ese doble rasero a la hora de valorar el cine de Godard, el cine de Gosling, a la hora de valorar sus inquietudes como directores. Sí, es lo que comentábamos mis compañeros y yo, Víctor Esquirol y Martín Cuesta, que son mis dos compañeros de piso allí en Cannes. A nosotros nos encantó la película de Lost River de Ryan Gosling y la película de Godard pues nos dejó un poco estupefactos. Y luego lo que nos impresionó sobre todo es esa reacción de la crítica ultrasur, que yo llamo, que la de Godard era un enigma maravilloso, Y sin embargo, los River era como una retahíla de referencias y de cosas sin sentido. Pues a mí no me lo parece en absoluto. Me parece que la película de Ryan Gosling tiene mucho, mucho sentido. Lo que hace es contarte la historia de estos chatarreros de la ciudad de Detroit, que están tan de moda ahora. De hecho, yo, por poneros un poco en perspectiva, yo vi hace un poco un documental, bueno, una parte de un reportaje de Vice, que es esto, la revista Vice, supongo que la conocéis. Pues también tienen un programa de reportajes en la HBO, en la cadena HBO norteamericana, que siempre pues, se desplazan alrededor del mundo y echan un vistazo a... pues a planos culturales, políticos o sociales de todo lo que está sucediendo en muchas partes del globo. Y uno de esos programas estuvo dedicado a los chatarreros de Detroit, que son esta gente que se mete en las casas abandonadas, quita los cables de cobre, quita, lo que tenga metal, para luego venderlo. Entonces aquí lo que cuenta es la historia de un chaval chatarrero que vive con su madre y con su hermano pequeño, y lo que están intentando es ganar dinero para no perder su casa, porque los banqueros se la quieren quitar. Es todo el tema de la subprime, pues ya vuelve a colación de nuevo. Y entonces lo que hace a través de esto Gosling es transmitírtelo todo como si fuera un cuento, como ya comentamos antes con Lemerabili, aquí de nuevo un cuento, pero pesadillesco. O sea, tenemos un poco del cuento de Lemerabili, un poco de la pesadilla de Maps to the Stars, pues todo junto, contado de una forma que a mí visualmente me parece lo más chulo que se ha visto en Cannes este año, que es una fotografía, por cierto, del director de fotografía de Spring Breakers, que es un tipo así como que sabe transmitir muy bien los colores. Y vaya, las referencias que coge Gosling son bastante palpables durante toda la película. Vemos un poco de Malick, vemos un poco de Winding Refn, vemos incluso un poco de Cronenberg. Y el desarrollo es tan impactante y deja imágenes tan, tan estupendas que, vamos, a mí, yo no me despegué de la pantalla en ningún momento. Y el aspecto que comenta... la forma de situar a villanos y a héroes es como el héroe, tenemos también a la princesa que es Saoirse Ronan, tenemos a la reina que es Christina Hendricks, luego al hermano que es Ben Mendelsohn y que tiene uno de los papeles más guays que se han visto en Cannes y que tiene una de las escenas que es un baile, que ya os apunto el baile de Ben Mendelsohn porque será muy recordado y tendrá gifs a muerte. Y vaya, que ya digo que, o sea, que en general está todo muy bien armado y no es que sea una película vacía, al contrario. Puede que pretenciosa sí, pero para mí los logros se alcanzan y eso es muy importante, sobre todo un debut tan arriesgado como este. Ben Mendelsohn ya tenía una gran química con Gosling en Cruce de Caminos, así que no es casualidad que lo haya cogido para esta ópera prima suya. Apuntamos al momento baile y vamos a ver. Bueno, yo otra que te quiero preguntar pues de estas secciones es una que también había mucho interés por el metraje que se presentaría, Eleanor Rigby, con el aval de los Weinstein, dos películas o dos versiones, aunque aquí hay como un montaje híbrido de las dos, James McAvoy, Jessica Chastain. Cuéntanos, dientes largos con Eleanor Rigby. Pues para definirla yo diría simplemente Jessica Chastain. Esta tía lo que hace es película sigue demostrando que es una actriz brutal y qué lástima haberla perdido durante tantos años, porque la chica creo que tiene 35 ahora o un poco más y desde que tenía 20, ¿dónde ha estado? Por favor, si es que teníamos que haberla aprovechado mucho más. Y el caso es que esta película me parece que no desmerece en absoluto el hecho de haber sido juntada en una sola. Yo no he visto las otras dos partes, pero es cierto que esta sí que se siente como una película sola. A veces es cierto que se pueden atisbar ciertos retazos de algo que podía haber dado para un poquito más, pero en general está muy bien armada y cuenta una historia de amor que aun conservando pues, los elementos clásicos del género, del drama romántico, sobre todo del que hemos visto últimamente, el de cómo viste en Like Crazy o de Spectacular Now o películas de similares, esta quizá un poco más adulta. Y vaya, lo crea todo el director Ned Benson, que es debutante, es lo impresionante del tema, con una sutileza que es de admirar. Y en el plano emocional, quizás ser tan sutil le pierde un poquito, no alcanza tanto la fibra sensible como debería, pero en general lo importante aquí, ya digo, es Jessica Chastain y esa actuación tan portentosa que espero que le valga otra nominación en los Oscars. Pero el problema es que la película quizás es demasiado indie. Viola Davis lo ha vuelto a hacer. Viola Davis lo ha vuelto a hacer, macho, es verdad, no me acordaba. Bueno, qué papel divertidísima está en esta película. Claro, es un papel que no lo habíamos visto nunca y de repente tiene unas líneas, es bueno, que claro, le reservan las mejores líneas de diálogo a ella y es el oasis cómico del Disappearance of Eleanor Rigby. Así que ahí sí que podríamos ver otra nominación y sobre todo con los Weinstein detrás. Pues nada, muchas ganas. Aquí en España parece que van a llegar por separado, ¿no? Van a llegar, según tengo entendido. Sí, las tres versiones las van a estrenar, leí. O sea, tienen Harry y Jim y luego aparte de... Pues no, vamos a pasar pipa, pero bueno. Bueno, pues tú te echaste tus buenas risacas, seguro, con Godard. Y bueno, pues coméntanos pues otras películas que te hayan divertido de este certamen, porque sí que te leí muchas veces diciendo que esta edición pues que estaba siendo más divertida que las anteriores que habías vivido. Y prácticamente vinieron una detrás de la otra, porque una fue la de Relatos Salvajes, de Damien Cifron, que es una peli de episodios bastante loca, y lo que hace es contarte, hablarte de personajes que están un poco hasta los COJONES, para no decirlo en voz alta, y entonces lo que hace es plantearte un poco cómo es el panorama social actual tan, tan lleno de crisis, de momentos críticos, y de cómo nosotros, pues la frustración nos llega a tomar decisiones o a hacer cosas tan radicales. Y tiene, o sea, hay un par, no, creo que son tres episodios en total que son desternillantes. Y vamos, yo recuerdo en la sala, sobre todo la prensa latinoamericana, nos reímos. Una barbaridad. Bueno, latino y latinoamericana, perdona, que siempre los junto, pero nos reímos muchísimo. Y tiene la boda en concreto, que es el episodio final, que no tiene nada que ver con el resto, no os cuento nada. Vamos, es apoteósica. Y si me dejáis comparar, es mejor que la boda de Rec 3. Y eso que la boda de Rec 3 contaba con muchos zombies. Estaremos ahí pendientes. Y bueno, y un festival que, como dices, pues ha demostrado, lo comentabas al principio, que a lo mejor la sección oficial no había sido tan brillante como la del pasado, pero que con la potencia que ha demostrado en las secciones paralelas, pues lo ha llevado a un nivel notable, sobresaliente, ¿no? Sí, en un certain regard, hemos tenido dos películas que a mi parecer han sido las... De hecho, yo las tengo en mi top 5. Una es Tourist, de Ruben Östlund, que es otra de las muy divertidas. Esta Tourist lo que cuenta es la historia de una familia, creo que es noruega o sueca, que viaja un fin de semana a la nieve, ¿no? Un fin de semana de estos de blancos, ¿no?, que se llaman. Y entonces están pasando el fin de semana allí esquiando, y cuando están almorzando en una terraza, aparece por el fondo, se ve una avalancha de estas naturales, controladas, dicen ellos, que empieza a coger forma, empieza a coger fuerza, y de repente parece que está a punto de aniquilar a todos los que están ahí almorzando en esa terraza. Entonces el padre toma la decisión, así muy instintiva, de en vez de ir a por su familia, ir a por sus hijos y por su mujer, coge el móvil, coge sus gafas de sol y se va por patas. Y entonces esto lo que plantea es esa pérdida de virilidad del hombre, ¿no? Porque se pone el matrimonio en tela de juicio, la mujer le empieza a echar miradas raras, y la forma de contarlo es tan natural y tiene tanta mala leche este Ruben Östlund, que vamos, deja también algunas de las escenas más risacas, diría yo, de Cannes. Y luego la otra peli más importante desde mi punto de vista es el documental de Salt of the Earth, de Wim Wenders, que es un documental sobre un fotógrafo que se llama Sebastián Salgado, que es un fotógrafo muy muy reputado. Yo no lo conocía, pero bueno, supongo que vosotros tampoco. Y lo que ha hecho este chico, no lo conocíais, ¿no? No. Ah, no. Te vas a decir, sí. Os tomo por incultos como yo. Pues este hombre tiene una carrera muy larga en el aspecto de la fotografía, y el tipo se ha recorrido medio mundo, sobre todo los países que lo están pasando más mal en cuanto al hambre, las guerras. Y entonces lo que hace Wim Wenders es hacer un recorrido sobre toda la carrera, toda la obra de este autor, de este fotógrafo, a través de sus fotografías, de las instantáneas. Entonces llama un poco la atención que en el plano cinematográfico se haga una propuesta tan radical como esta. Sí que hay escenas algunas rodadas, sobre todo una que al principio Wim Wenders aparece rodando a Sebastián Salgado, que está haciendo fotografías como si fuera un desierto, ¿no? Entonces, Wim Wenders lo que dice con la voz en off es: era bastante complicado hacer una película sobre un fotógrafo porque él también tiene un objetivo y te mira de vez en cuando. Entonces, en ese momento, Sebastián Salgado se gira y le hace una foto a Wim Wenders, que está rodando desde su cámara, desde su filmadora. Y en ese momento, justo inmediatamente después, vemos la imagen, esa fotografía que acaba de tomar Sebastián Salgado, de Wim Wenders detrás de la cámara. Y me parece que a mí, en ese momento, en ese instante, que es muy al principio de la película, se establece una relación muy importante entre Wim Wenders, entre Sebastián Salgado y entre el público, y a partir de ahí entonces todo se convierte en una aventura que es muy cinematográfica, desde mi punto de vista. Entonces, todo lo que sigue es muy emocionante porque te transmite muchísimo a través de la crisis planetaria que hay ahora mismo, no solo en el plano de la hambruna o de la muerte, sino también de cómo nos estamos cargando el planeta, para luego reconvertir en una oda a, precisamente al planeta Tierra, a través de algo que no os voy a spoilear, pero que me pareció muy, muy bonito y que da mucho para la reflexión. Pues nada, Inma, me quedan 4 preguntas para Emilio. Tú tienes algunas, si tienes alguna, ataca. Yo tengo tres nombres, porque uno ya los hemos nombrado. Después, yo quería comentar a Sayas. ¿Qué ha hecho Oliver Sayas? Es que me cuesta mucho hablar de esta película porque la pusieron uno de los últimos días, el viernes antes de que terminara el festival, y es una película muy para intelectuales. Aunque el cine de Olivier Sayas, yo solo he visto a Premé, que es la de Después de Mayo, que se estrenó hace dos temporadas, yo la vi en Venecia, y tampoco me transmitió demasiado porque otra vez contaba esta historia de chicos revolucionarios, que a mí nunca me transmite nada. Pero vaya, en este caso lo que cuenta es una conversación, prácticamente, bueno, no es conversación, es como un par de días, un retiro espiritual de una actriz que se va con su asistente personal y se están preparando un guión. Entonces siempre están, no se sabe nunca si las conversaciones son reales o están hablando a través de las páginas de ese libreto que se tiene que preparar la actriz. Entonces juega con estos dobles espejos, nunca se sabe si un personaje es real, si no es real, si es en realidad las cábalas de la actriz. Y a mí me pareció una película demasiado quizá complicada para uno de los últimos días, demasiado aburrida, soporífera, muy alargada. Uh-huh. Y al fin y al cabo, incluso un poco torpe, porque además toca también este tema del Hollywood, de la fama, de la viralidad de los medios de comunicación, que es algo que hacía de forma mucho más acertada David Cronenberg en Maps to the Stars, y que aquí, sin embargo, se toca con, ya digo, con algo de torpeza, ¿no? Como que si lo estuviera hablando un viejo, y precisamente Sayas no es un director viejo. Entonces, no sé, en ese aspecto me dejó un poco frío y ya digo que demasiado larga y demasiado, quizá, con demasiadas capas para mi gusto. Penúltimo nombre, Atome Goyan, nuestro Atome Goyan. Hay una escena en concreto de la película que define muy bien el resto, que es uno de los personajes que hace esto que voy a reproducir ahora. Y ya está. Vale. Porque hay que decir que nosotros nos conocimos en un paseo de una película de Atome Goyan. Así cierto, que nuestro Atome Goyan. Canté aquel Harvey Weinstein. Sí, señor. Este año lo ha cantado, por cierto, en la película de Eleanor Rigby. Hubo menos aplausos que aquella vez, San Sebastián. Pero aquí es que lo que estaba esperando. No tiene ese público ganado todavía el decano. No, todavía no. Pues aquí y precisamente es el último nombre. Harvey. Ya está, ¿cómo Harvey. ¿Cómo es tu último nombre? ¿Es Harvey? Que no, que te pregunta por Harvey. Ah, vale. Yo no lo vi, lo vieron mis amigos, Carlos Elorza, uno de mis compañeros, supongo que lo seguiréis en Twitter, sí que lo vio porque él estuvo en el pase oficial de Eleanor Rigby, pero yo fui al de la mañana, que no van los actores ni los productores. Una pena porque me hubiera gustado gritar Harvey con su presencia, aunque es cierto que me enfrentaba a sus sicarios, los conocidos sicarios de Harvey Weinstein, que podían haberme hecho bastante pupa si se llegara a enterar que yo grito Harvey en los pases. Pero volviendo a lo de Goyan, la película de Atome Goyan, Captive, es un thriller de estos con, pues eso, con los elementos de siempre de un thriller, pero que está todo cogido con pinzas, que se presentan personajes que luego no tienen uso alguno, que hay cosas tan descabelladas como una femme fatal que envenena a una de las actrices de una de las formas más absurdas del mundo. En fin, no sé, a mí es que estas cosas me dan mucha vergüenza ajena, sobre todo cuando se hacen de forma tan torpe. Y vamos, Atome Goyan es torpeza tras torpeza. Por poneros un ejemplo, hay uno de los primeros momentos de la película que uno de los personajes, que es policía, está con Rosario Dawson, que es una de las primeras detectives de la película. Entonces están en una reunión porque al chaval este lo acaban de contratar y dice Rosario Dawson, bueno, te voy a presentar al resto del equipo. Y de repente entran 3 personas y uno de ellos tiene un puzzle. ¡Un puzzle! Yo me pregunto, ¿para qué entra el tipo este con un puzzle? Bien, ahora viene la respuesta. Pues nada, el tipo este deja el puzzle encima de la mesa y Rosario Dawson empieza a presentarlos como si fuera un equipo de la NBA. Bueno, pues este es experto en informática, hace todo lo que tú quieras, no sé qué. Este es experto en encontrar personas desaparecidas, no sé cuántos. Y este es un chico que se acuerda de todo. Cuando, típico este que tienes imágenes, no sé cómo se dice, miradas muy fotográficas, que siempre se acuerdan todos los detalles, ¿vale? Pues entonces, de repente, uno de los personajes abre el puzzle, lo tira con todas las piezas desperdigadas y dice: venga, al tipo este que tiene memoria fotográfica, dinos qué tiene el puzzle, de qué es el puzzle. Entonces el tío se pone a mirar las piezas y dice: pues es una chica con un paraguas rojo en una catedral, no sé qué. Y se ponen a aplaudir y ahí termina la escena. Como diciendo, este tipo es el puto amo, hemos traído el puzzle solo para presentarle. Pues podéis creeros que el personaje este del puzzle no aparece más el resto de la película. ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿por qué? Es que no tiene ni pie ni cabeza. Y a mí estas cosas me sacan de decatif. En fin, y eso es uno de los ejemplos, ¿eh? Que a nosotros se nos quedó bastante pegado porque nos estábamos riendo todo el rato del tipo de puzzle. Estábamos esperando a ver cuándo sale este a resolver el misterio, pero al final no. Y yo no sé si has encontrado allí puzzles, pero sí que has encontrado bastantes perros en el mercado. Sí, en el mercado vimos un montón de perros, un montón de carteles de películas de estas absurdas, ¿no? Pues los tres mosqueperros había. No sé cuál más propuestas, pero vamos, Robodog me parece que también. Y la sorpresa fue que luego, después del mercado, 10 días después, un Certain Regard la gana una película que se llama White God, dirigida por el húngaro Cornel Mundruczo, que es una peli de perros. Es como, por poneros las referencias de las que yo he hablado en la web, es un cruce entre El flautista de Hamelín, El origen del planeta de los simios e Inteligencia artificial. Juntáis los elementos de todas esas tres y tenéis White God. Bueno. No sé si no os llama la atención, ¿no? No hombre, yo comprarla. Yo prefiero comprar Robodog, no sé por qué. Yo también prefiero Robodog. Pero bueno, y ahora, para ir ya terminando, la clásica pregunta que te hemos hecho todos los años cuando has venido aquí, ya lo hemos comentado un poco antes: ¿qué películas ves? ¿Qué 3-4 películas que realmente van a tener largo recorrido y seguiremos hablando de ellas en febrero o marzo, sea de la sección que sea? Me voy a arriesgar. Yo creo que a Julianne Moore sí que la llegaremos a ver, aunque la película no vaya a estar entre las nominadas en prácticamente ninguna otra categoría. Me parece que también vamos a ver a Foxcatcher. Estoy seguro que vamos a ver a Foxcatcher. Y The Homesman, aunque no se haya llevado nada en este Festival de Cannes, sí que llegará con alguna de sus actrices o de sus actores para disputar esos premios. No sé si Tommy Lee Jones, no sé si Hilary Swank, pero llegarán de alguna forma, estoy seguro. ¿Y Jessica? Y Jessica Chastain, cierto, si los Weinstein acaban apostando fuerte por esta de Disappearance of Eleanor Rigby. Y Mr. Turner también. Yo Mr. Turner no la veo. No la he dicho porque no la veo. ¿No? No. Ajá. ¿En actor, fotografía, estas cosas? Fotografía quizás sí, pero es que me parece que va a ser una peli que va a pasar muy desapercibida en el mercado norteamericano. Por eso te digo que no la veo para nada. Apuntad esto porque luego igual podéis rescatar para burlaros de mí, pero... Hombre, no, ya verás. El especial que haremos en marzo me parece que lo vas a cubrir solo tú. ya veremos a ver. Bueno, ya dos preguntas así un poco, ya terminada esta edición, ya más tranquilo, ya aterrizando. ¿Cómo es vivir la décima en Cannes? Pues estuve en un bar que ya estuvimos el año pasado, pero acá había cambiado el nombre, había cambiado todo. Me tomé un stick tartar por 12 euros, que me parece un precio bastante asequible para un stick tartar, que a mí me encanta. Y lo viví muy bien, muy intensamente. La verdad es que no me puse demasiado nervioso, pero la celebración del gol de Sergio Ramos, yo tuve fans y todo, me aplaudía la gente de allí, porque alucinó. Claro, yo cuando me vuelvo loco con el Madrid es que no hay quien me aguante. Total, que a partir de entonces, cada vez que marcaba un gol en Madrid me aplaudía. Así que sí fue muy, muy efusivo. Pues nada, o sea, entre Harvey y Sergio Ramos, madre mía. La verdad es que los españoles fuimos los que más la liamos. No sé si conocéis la anécdota de Raúl, el Festival de Cannes. ¿Os la han contado alguna vez? No, cuéntanos. No suena, ¿no? Bueno, hay una anécdota de la sala de Bussy, que es la sala donde nosotros vemos los pases de prensa de las 7 de la tarde. Para que os hagáis una idea, en el Festival de Cannes se hacen 3 pases de prensa diarios, más o menos. No, 2 pases de prensa diarios, perdón. Uno es el de las 8:30 de la mañana, luego se ven películas de otras secciones, y luego se ve una a las 7 de la tarde, que luego se proyecta también al día siguiente a las 12, en el Théâtre Lumière, que es el teatro este tan grande. Pero el caso es que en la sala de Bussy hace no sé cuántos años, a mí me dijeron que hace como 30 años o así, hubo una persona que le estaba guardando el sitio a un compañero y entonces había como mucha gente disputándose el sitio, diciendo, venga, quiero sentarme, que la película está a punto de empezar, y el otro era que mi amigo está llegando, que le estoy reservando el sitio. Total, que ya las luces se empiezan a apagar, empieza la proyección y el tipo este que se ve en las últimas guardando, intentando guardarle el sitio a su compañero, se pone a gritar, ¡Raúl! ¡Raúl! Y la gente se empieza a descojonar y hay algunos que le imitan el sonido y empiezan a gritar también con él. Y empiezan todos, ¡Raúl! ¡Raúl! Pues imaginaos toda la sala gritando Raúl, aquello fue pues una orquesta sinfónica de Raúles. Y entonces a partir de ese año, cada vez que se apagan las luces de la sala de Bussy, se oye de fondo, ¡Raúl! Pero en realidad es como un homenaje a ese momento tan apoteósico del Raúl de hace pues 30 o 35 años, no sé exactamente cuántos han sido. La verdad es que hay muchas referencias a la historia y ninguna es parecida. Y el caso es que este año los españoles fuimos los únicos que dieron los Raúles, porque no habían muchos atrevidos a hacerlo. Y al final lo animamos y en los últimos días, en todas los pases de prensa que hubo en la de Bussy, se cantaron Raúles, que es el grito de guerra ya por excelencia del festi, lejos de Harvey, claro. Y yo que creía que tenía que ver con Raúl González Blanco, pero bueno, el 7... Lo he dicho hace 30 años. Oh, ya, pues, como ha venido a raíz de lo de la décima, digo, ostras, pues tendrá ahí algún eso, pero bueno. Bueno, pues ya no vamos a ir despidiendo. Bueno, ya hemos visto que la cobertura, pues... jaurásica, brusquial, paquidérmica, todo lo que se quiera. Pero hay un aspecto que has dejado un poco descuidado y yo te quiero preguntar, porque soy fan, ¿cuándo narices vuelve los números del cine? ¿Lo dices en serio? Y hombre, yo me conectaba todos los lunes, digo, bueno, conectarán con el desde Cannes para un poco, hay 10 minutillos a hablar de tal, y nada, lo tienes en la sección abandonada, ¿esto qué es? No, pero es porque yo lo que hice fue hice un adelanto antes de irme y luego se repitió el siguiente programa que fue este lunes pasado, pero porque ahí me es muy difícil, sobre todo a esas horas, y hay pase fijo. Yo por la tarde igual puedo sacar un hueco para hablar de algo en la radio, pero para los números de cine era muy complicado y sobre todo porque tengo que hacer más catálogo de datos y no sé, era un poco complicado. Pero no pasa nada, que la semana que viene vuelvo seguro con los números del cine y hablando de películas de Cannes, vamos a ver un poco qué tal se han dado en años pasados, qué tal han funcionado en taquilla. Bueno, pues que sepas que te escuchamos, ha sido muy interesante ahí en Onda Inversión los lunes. Y bueno, pues ya con esto nada más, si Inma no tiene nada más que decir. No, que hasta el próximo Harvey. Ah, no, estoy acordando yo que nos hemos olvidado, que lo tengo aquí apuntado, de dos películas clave que no me las quiero dejar. Una es la de The Tale of Princess Kaguya, que es la nueva de Estudio Ghibli dirigida por Isao Takahata, que para mí otra obra maestra de animación de Estudio Ghibli. Así que apuntadla. Y cómo no, la gran ganadora del Festival de Sundance, que aquí se presentó en la quincena de realizadores. Ah, ¡ostras! Es verdad. Whiplash de Damien Chazelle. ¡Qué peliculón, macho! Increíble. Esta peli, cuando llega a España, la va a liar parda. Pero la va a liar parda. Los últimos 15 minutos, amigos, es de lo más bestia que se ha visto jamás en el cine. Celebración muy buena de la música y del orgasmo. No, yo tengo muchas ganas porque, bueno, la verdad es que a mí se me había pasado por completo. Es una pena que no la hayamos puesto en el guión y es una pena un poco más que se queda fuera. Porque, bueno, yo no sé si la película orgásmica, pero tu cuenta de Twitter sí, porque bueno, se ve que tiene ahí un éxtasis musical y personal bestial, pero bueno. Vamos, yo para mí me quedo con ese momento, para el momento de terminar la película y gritar, pero la gente gritaba, o sea, terminó, se apagan las luces. Además estuvimos en el pase que estuvo el director también Chazelle, que es un tipo muy joven, no tendrá más de 30 años ni de broma, me parece que debe ser de la edad de Dolan, y uno de los actores principales, J.K. Simmons, que es verdad, no lo he traído a colación, pero debería, porque es uno de los actores que tendría que estar en la categoría de mejor actor secundario en los Oscar, o sea que apuntad ese nombre también. Pero vaya, que el momento de terminar la proyección, se apagan las luces, o sea, se encienden las luces, la gente se levanta de sus asientos y se pone a gritar y aplaudir a saco, es que es... Bueno. Lo dejo ahí para que de nuevo se os pongan los dientes largos, porque tenéis que coger con muchas ganas. Espero que Sony no tenga la indecencia de estrenarla directamente al DVD, porque me haría mucho daño que la gente no pudiera ver esta película en el cine. Y veamos a Miles Teller ahí dándole a la batería a saco. Bueno, y la verdad es que se nos quedaba en el tintero, pues sí que es verdad que Whiplash es de las que más se ha comentado y no sé, bueno, ahora mismo no sé si este hombre es su primera película como director. No, es su segunda o su tercera, pero las otras son muy poco conocidas. De hecho, él dirigió un corto que se llama Whiplash, que lo protagonizaba también J.K. Simons, no estaba Miles Teller todavía, y ganó el premio de Sundance el año pasado. Y este año venía con el largo y ha ganado premio del jurado y premio del público. O sea, que ha arrasado. En la quincena, sin embargo, ha ganado una peli que se llama Les Combatants, que es una comedia francesa no demasiado... Bueno, muy original, pero que tampoco es para tirar cohetes. Sin embargo, ha arrasado, se ha llevado los tres premios que entregaba la quincena. Y Whiplash se ha ido de vacío, pero sin duda se ha llevado las mejores ovaciones de la quincena. Vamos, no tengo ninguna duda. Pues que llegue, porque hay por ahí algunas de Sundance de anteriores años que, bueno, ya hemos visto que están en los limbos, como Fruitvale Station o incluso el pobre Mike Lee, que tiene una película 15 años inédita en España, la de Topsy Turvy, por favor, esto es tremendo siendo quien es, que es Mike Lee, pero bueno. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí para que sé que tenéis más que hacer. Y sé que Emilio en su vuelta a España, pues bueno, está en plan, no sé si en plan Xavier Dolan, pero bueno, está ahí todo el mundo ahí en lore de multitudes, porque hombre, pues ha sido ahí una cobertura a la que hemos estado muy atentos en cinefagos.com y nada, pues ya estaremos pendientes y por supuesto quedas convocado para cuando pasen estos meses y veamos esos aciertos o no que has tenido. Sí, sí. Me podéis reñir. Aquí queda todo. Vale, me apunto. No, reñir no, porque yo también soy muy dada a hacer previsiones a largo plazo, que después no se cumple ni una. O sea que... Bueno, pues Emilio, muchísimas gracias. Arroba nanísimo en Twitter y nada, pues muy recomendable si no lo habéis seguido, que seguro que lo habéis seguido, si habéis estado un poco en este mundo y no os habéis estado cegados por Champions, elecciones europeas y Podemos y otras cosas, pues seguro que habéis estado pendientes del acuerdo de Emilio en cinefagos.com. Bueno, Emilio, hasta la próxima, muchas gracias. Hasta la próxima, Nacho. Podemos. Podemos. Un abrazo. Cannes 2015, Podemos. Hasta luego. Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. General Garrison. No, gracias, ya tengo uno. Estos son cubanos. Bolívar Belicoso. Este también. Miami, amigo mío, no es Cuba. Ya veo que no pillar a Edith se ha convertido en una rutina. No queríamos pillar a Edith, queríamos pillarle a usted. ¿A mí? ¿Acaso soy tan importante? Lo dudo mucho. Solo es un hombre de negocios. Que intenta ganarse la vida. Sí, vendiendo armas a la milicia de Edith. ¿Cuánto lleva aquí? ¿Seis semanas? Seis semanas intentando coger al general. Ha puesto carteles con la recompensa. $25,000. ¿Qué es esto? ¿Duelo en Cao Corral? Se dice duelo en OK Corral. ¿Y cree que deteniéndome va a conseguir que aparezca? ¿Que será más accesible? Bueno, usted sabe dónde duerme. Usted paga su cama por no hablar de su milicia. No nos iremos de Somalia hasta que le encontremos. Y le encontraremos. No cometa el error de creer que porque me crié sin agua corriente soy tonto, general. Yo sé un poco de historia. ¿Ve todo esto? Estamos creando un futuro. un mañana sin scouts blancos de Arkansas. No sabría qué decirle, yo soy de Texas. Señor Garrison, no debieron haber venido aquí. Esto es una guerra civil. Es nuestra guerra, no la suya. 300.000 muertos hasta ahora. Eso no es una guerra, señor Hato. Es un genocidio. Bueno, disfrute del té, ¿quiere? Si quieres participar en el podcast con tus sugerencias, críticas, propuestas o comentarios, envíanos un correo electrónico con el texto o un audio en formato MP3 a la dirección podcast@loqueyotediga.net. Gracias por escucharnos. Anda, alégrame el día. El Magnum de Harry Callahan. Volvemos a disfrutar de uno de los magnums de Harry Callahan, dedicado a una de las películas españolas que más comentarios ha generado en las últimas semanas. No solo por su estreno, no solo por triunfar, arrasar en el Festival de Málaga de este año, sino también por presentar un tema, al margen de que la película haya gustado más o menos, por presentar un tema que ya insinúa también la vida inesperada, un tema que tanta gente, tantos jóvenes, tantas personas están sufriendo en esta época de tanta incertidumbre, de tanta precariedad laboral, y en la que muchos proyectos profesionales y muchas aspiraciones personales y amorosas quedan truncadas o quedan paralizadas o quedan afectadas por un necesario cambio de destino, y en el que la distancia juega un papel muy importante, a veces determinante y a veces aniquilador para todo esto. Todo esto es lo que cuenta 10.000 kilómetros, esta película protagonizada por David Verdaguer y Natalia Tena, que cuenta pues cómo la llama del amor pues se intenta avivar, o al menos se intenta que no se apague, a pesar de la lejanía, a pesar de la distancia. Nos lo cuenta, nos lo analiza, como siempre, en este magnum, Harry Callahan, dedicado a 10.000 kilómetros. Te di todo mi amor, @loc.com, y tú me has robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Hay productos que nacen al calor de una moda, pero que detrás de utilizar eso de lo que todo el mundo habla, no hay nada más. Es puro artificio, efímero, destinado a olvidarse, como lo fue esta imposible canción de los Tam Tam Go sobre amores virtuales que vuestro subconsciente, por higiene mental, seguramente había desterrado. Lo que quiero tener, te di todo mi amor. 10.000 kilómetros no es esto, así que comencemos de nuevo, con mejor pie, o mejor oído, al menos. No existe momento del día que pueda olvidarme de ti. El mundo. Ahora sí, Montoliu y Maite Martín son otra cosa, como lo es también la película de Carlos Márquez Marcet, un tipo que no tiene 8 apellidos vascos, sino un par de ellos, que presumo de arraigo catalán, y que sí que hace cine patrio del bueno, del que rompe moldes, fronteras y tópicos, pero en serio. No hay bella melodía en que no surjas tú. Y es que, volviendo a lo que decía antes, hay quien podrá tachar a este director de aprovecharse de que Skype, Google, WhatsApp o Facebook inundan nuestras vidas para montar una peli en la que sean reclamo. Pero dudaría de que el que así la definiera hubiese visto siquiera unos minutos del film. Porque la tecnología, como ya ocurriese en la reciente Her de Spike Jonze, no es más que un elemento catalizador que apoya la narración de una historia de amor que gravita aquí sobre las medias naranjas y aquella frase de si quieres ver a Dios reír, cuéntale tus planes, o la de Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. Porque lo que cuenta Marqués Marcet entre los poderosísimos y cuán distintos polvos inicial y final, que delimitan como prólogo y epílogo la película, es cómo puedes tener un quién, pero te puede fallar el cuándo, y no ser sencillamente el momento, porque en ese preciso instante el azar os pone a 10.000 kilómetros de distancia. Y tu relación de golpe se convierte en una suerte de Google Street View, con el que estás, pero no estás. Dos cosas me han fascinado en el modo de contar esta relación en conserva, que como todas las conservas, tienen fecha de caducidad. En primer lugar, el audaz modo en que este debutante en el largo suple falta de presupuesto con talento, rodada en una Barcelona que es a ratos Los Ángeles, con el empleo de múltiples pantallas que se enturbian, ralentizan y pixelan como la historia de sus protagonistas, con el poder sinérgico de constantes metáforas sobre la comunicación siempre presentes, por ejemplo, en el trabajo de la prota, y unos diálogos y colección de instantes que, pese a su aparente inanidad, conforman un devenir lógico, necesario para concluir en un clímax final a flor de piel. Además, esa capacidad para subsumir a los espectadores en incómodos voyeurs de la intimidad cotidiana. Y todo ello sin que lo que veamos sea teatro en pantalla grande, ni mero juego de formatos estéticos, sino puro cine que es filigrana en el plano secuencia inicial de 23 minutos con el que el film pone sus cartas sobre la mesa, por si alguien podía dudar de lo que su realizador y actores son capaces. Y es que te has convertido. Ya nada me conforma si no estás tú también. Lo que me lleva al otro arma de conquista masiva de la cinta, su dúo protagónico. En David Verdaguer y Natalia Tena empieza y termina el reparto de la película y de la responsabilidad de sostenerla sin que la aparente cotidianeidad insulsa de sus personajes la dinamite. Están espléndidos en esa colosal labor, si bien la que me arrebata es la Osha de Juego de Tronos. Me creo su fragilidad, carácter, ironía, determinación, sensualidad y todo lo que su gestualidad me transmite de la vida interior de su personaje. En su primer papel, además en castellano, su lengua natural es el inglés, justo lo contrario de lo que parece en el film. Chapó. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo. Un dúo protagonista que cuando está frente a frente, sin caches ni inventos, cuando los kilómetros del título son centímetros, cuando desaparecen los artificios, cuando no hay virtualidad, sino fisicidad, cuando ello ocurre, amigo mío, hace que el film alcance su cénit al calor de una química proverbial entre unos actores en la perfecta simbiosis que requiere esta historia de amor desencontrado, que es, a la postre, un bolero de los de siempre, que habla de almas sin cuerpos que acariciar y, claro, sí, de la jodida modernidad que hace que pueda tenerte sin que realmente estés para tocarme y tocarte, y de cómo, muy probablemente, la distancia es el olvido. ¿O no? Que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Os dejo, como siempre, con el tráiler de la película. Mira, ¿esto es Sunset Boulevard? Muy bien, aquí con palmeras y todo, muy bien. ¿Y mi número? Dance with me, my old friend. Mi baño. Sí. Mi cocina. Once before we go. ¿Esa es mi cama? Let's pretend this song won't end. Estás guapa, ¿eh? Te queda bien esa camisa, ¿eh? And we never have to go home. And we'll dance among the chandeliers. ¿Y sabes qué pasa? En cualquier esquina me encuentro alguna mierda que me recuerda a ti. Y tú, con tus cosas, con tu gente, con tus fotos, con tus putos libros. And nothing matters when we're dancing. In tatters, tatters, you're entrancing. Be we in Paris or in London. Quiero estar contigo, que importa donde estemos. Tú no quieres estar conmigo. Expreso. De actualidad. Jesus was a Jewish philosopher. Had a lot of nice ideas about our existential fears, much admired by his peers. Short and Jewish and quite political, kinda hesitant and very analytical. Oh, praise be to Jesus. Praise be to Woody Allen Jesus. Woody Allen Jesus. Jesus was a great entertainer, doing cool tricks all of the time, turning water into wine, making stormy weather fine. Even now, his stunts confound us. He kinda did what Darren Brown does. Oh, praise be to Jesus. Praise be to Magic Woody Allen Jesus. Magic Woody Allen Jesus. En efecto, el Cinema Expreso, Expreso de actualidad, como siempre con Inma Pilar Rodasón. Hola Inma, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bueno, pues nada, pues seguimos con el podcast y seguimos contigo hablando de actualidad. Y bueno, pues trailers, ha habido bastantes trailers los últimos días. El más destacado, el de la nueva película de Woody Allen, Magic in the Moonlight. Ya hablamos en el podcast anterior de que este verano rodará su proyecto para 2015 con Joaquin Phoenix y Emma Stone, pero bueno, antes nos vendrá Magic in the Moonlight 25 de julio en Estados Unidos, y en España no llegará, atención, hasta el 5 de diciembre. Sangra a los ojos ver la fecha. Esperemos, no sé si la adelantarán o qué, pero bueno, ya tenemos el tráiler y no sé qué te ha parecido lo nuevo de Allen en la Riviera Francesa con Colin Firth y Emma Stone. Pues muy buenas sensaciones, la verdad. Yo es que le tengo mucho cariño a Acordes y Desacuerdos, la que hizo con Sean Penn, y creo que me ha recordado un poquito el estilo de esa peli. No porque la temática vaya a ser parecida, porque no tiene nada que ver, pero ha habido algo que me ha recordado mucho a esa peli. Y tiene muy buena pinta. No sé, yo ver a Emma Stone haciendo de medio vidente, de medium y tal, me ha parecido que el personaje le va. Y Colin Firth... Muy bien, la verdad, no sé, sí, me ha dado muy buena primera impresión. Y tiene mérito porque muchas veces se habla, lo hemos comentado alguna vez por Twitter, que precisamente los trailers de las películas de Woody Allen no suelen ser precisamente atrayentes, pero este sí. No, es verdad, es que yo por eso también, supongo que cuando lo vi era en plan, casi que lo ves porque digo, lo vamos a comentar, porque si no hubiese pasado un poco, pues estaba contenta, porque la verdad es que me ha hecho entrar ganas de ver la peli, que para eso están los trailers, que muchas veces lo que decimos, las de Woody Allen, no son precisamente, pues, pero bueno, en el Cinema Expresso tenéis más trailers aparte de este Magic in the Moonlight, como también precisamente con Colin Firth, Kissman de Secret Service, hay esa especie ahí de James Bond mezclado con My Fair Lady, un agente del MI6 entrenando a su sobrino, también The Search, que se ha visto en Cannes, ya lo hemos comentado anteriormente, la película más vapuleada de esta edición, lo nuevo de Michel Hazanavicius, y también Big Hero 6, que es la película de animación de Disney y Marvel que llegará pues, después de a finales de año en España en el mes de diciembre. Así que todos esos trailers los tenéis como siempre en la pestaña de Cinema Expresso de nuestra web. Y bueno, Inma, pues vamos a comentar otras noticias, como por ejemplo, yo no sé si tú viste Mi gran boda griega. Sí, me acuerdo poco de ella, pero la he visto, sí. Yo lo que recuerdo y lo que aplico desde ese momento es que utilizo limpiacristales para todo, porque claro, cuando me sale una verruguita, que si te sale tienes un arañazo, se te enmarrana la moqueta, pues tú utilizas el limpiacristales, eso es lo que se ha aprendido de esa película, que va a tener secuela 10 años después. Sí, espérate un momento que no tengo la noticia aquí. Sí, no, bueno, es que no hay noticia, o sea, que simplemente que Nia Varda los ha anunciado. Coméntalo tú, venga. Ha anunciado que bueno, que va a haber secuela con el reparto original, bastante sorprendente. No sé, esto es un calentón, como cuando salió Richard Donner de tomar una chuletada y dijo que iba a haber secuela de los Goonies. Ahora ya, ahora has visto como ya nadie dice nada, porque no, esos son proyectos que quedan un poco en el tintero. Pero bueno, sí que parece que por lo menos ahí está el interés de esta mujer, de esta Nia Varda, los que prometía mucho, incluso consiguió una nominación al Oscar al mejor guión por esa película. Y finalmente, pues ya, pues nadie se acuerda de ella ni de casi la película, que bueno, yo a ti no sé qué te pareció, era simpaticota, pero intrascendente, ¿no? Olvidable, la verdad, sí. Eso sí, una peli simpática. Era simpática, sobre todo esa familia, la familia Portocalos, era una familia muy, sí, muy simpática. Bueno, proyectos que sí que tienen más visos de realidad es que Tarantino revive el proyecto de Hateful Eights para llevarlo al cine, este western. Si te acuerdas, Inma, ya hablamos que en enero Tarantino se cabreó, canceló el proyecto en el que estaba trabajando porque dijo que se le había filtrado el guión. Y hace unas semanas pues hubo una lectura dramatizada pues para que un poco la cosa no quedara en saco roto con los actores que en principio iban a protagonizar ese proyecto. Y bueno, ahí se hablaba de que eso significaba que Tarantino todavía lo tenía en mente, se hablaba de que podía reescribir el último acto, el último capítulo para darle un nuevo toque a la historia, y parece en efecto que Tarantino pues sigue con ese proyecto entre ceja y ceja, y parece que en noviembre comenzará definitivamente el rodaje. Sí, hombre, yo me imagino que esto, vale, entre tú y yo, es como la chuletada de Richard Donner. Venga Quentin, hazla, venga Quentin, no te rajes. Y Samuel L. Jackson, Bruce Dern, Michael Madsen, Kurt Russell, James Remar, es decir, toda esta gente muy interesados en que esta película salga adelante, y parece que sí, que al final esa historia postguerra civil estadounidense se llevará a la gran pantalla. Pues nada, estaremos pendientes, dicen que no viene a comenzar el rodaje, veremos a ver si se cumple y si Tarantino pues sigue metido en el terreno del western. Y ahora otra noticia curiosa es que Michael Haneke, nunca lo hubiéramos dicho, se va a marcar un flash mob. Tal cual. Es de esas noticias que yo al principio me pensé, leí un enlace que habías puesto en Twitter, pensé... debe ser un meme, esto es un meme. Cuando vi Michael Haneke va a hacer un flash mob, pero no, es noticia tal cual. Que, bueno, que la relación de este hombre con la música ya es conocida, porque ya tuvo su montaje de La Cosi fan tutte de Mozart. Uh-huh. Pero se pone ahora con esto de flash mob, a ver, que se centra en un grupo de personas que se ponen en contacto a través de internet para unirse en un flash mob, así que... Y para quien no lo sepa, Inma, ¿qué es un flash mob? Es que cómo explicarlo sin hacer uno, y que no nos pueden ver. Hombre, pues... la pieza musical... Yo si quieres te canto un poquito... The Moon is... En fin, da igual. Pero bueno, sí, pues es una coreografía colectiva y en público. Y bueno, lo curioso es que eso es un poco la premisa, porque lo que parece que quiere denunciar Haneke con este proyecto, pues es un poco pues esas relaciones actuales ahora del siglo XXI con la comunicación en internet. Sí, que a él le debe parecer superficial. Yo es que no entiendo todavía cómo va a pillar un director como Haneke, que no es dado alegrías precisamente, una cosa que sí que normalmente es una expresión de algo divertido y de algo ligero. No sé si es que la crítica precisamente está en que un flashmob sea algo ligero, pero a mí es verdad que es un proyecto que no, todavía no veo por dónde lo vamos a pillar. Puede estar bien ver a Isabel Huppert haciendo un flashmob, no sé. Puede estar perfecto, sí. Bueno, pues vamos a comentar otras noticias, como por ejemplo Novaverse, podcast, me parece que no hablemos en esta sección de algo relacionado con Star Wars. Y no es una excepción, porque sabemos que después de Godzilla, Gareth Edwards va a dirigir uno de los spin-off de Star Wars con los que nos van a estar martirizando los próximos años. Mira, me alegra que hayas utilizado la palabra martirizado, porque es que yo ya estoy saturada y todavía no hemos empezado con las de JJ Abrams. Sí, después de Godzilla, pues parece que este va a ser el próximo proyecto de Gareth Edwards. Yo es que me he quedado un poquillo fría con Godzilla, así que a ver qué pasa. Bueno, tú eres de esa opinión. Incluso a los que estaban muy expectantes, pues ha habido o a alguno les ha parecido un horror aburrido, o a otros, los más optimistas, una ligera decepción. Así que ahora este Godzilla de Gareth Edwards, pues veremos a ver, que también parece que va a dirigir la secuela, porque ha sido un éxito en taquilla, al menos. Sí, eso. A ver, lo de la secuela, yo estuve pensando, yo el año pasado fui muy crítica con Pacific Rim, sin embargo, ver Godzilla ha hecho buena para mí Pacific Rim. Un cruce de esas dos, a lo mejor lo compraba, pero vamos, no sé. Pues veremos, a ver, seguramente tendrá más atractivo el nuevo proyecto de los hermanos Coen, tras adentrarse en los suburbios musicales del Greenwich Village de los 60, en a propósito de Lewin Davis, y tras muchos rumores, parece confirmarse que ya tiene un nuevo proyecto, que será una comedia negra ambientada en la industria del cine en los años 50 en Hollywood, llamada Hail César. Hail César, sí, sobre un detective privado, es que creo que la historia es estas, el metacine, ¿no? Hablar del cine dentro del cine, sobre un detective que intentaba tapar limpiar los trapos sucios de las estrellas de las películas, contratado por los estudios, claramente, para que no les dañara la reputación y las campañas. Bueno, bien, cualquier cosa de los Coen siempre es expectativa a ver qué hacen. Que además esta semana dan doble noticia, por lo visto, porque tienen que ser los guionistas para la nueva película de Spielberg, así que... Pues nada, veremos a ver, el cine dentro del cine siempre queda bien, y sí. Vamos a ver los Coen, pues cómo se lo montan, y finalmente si se confirma ese proyecto que ya hablamos de la Guerra Fría, con Spielberg y Tom Hanks, y ellos se encargan del guión, cosa curiosa. Sí, parece que sí, ahora, que yo eso ya lo quiero ver, ¿eh? Decir, Spielberg con un guión de los Coen ya puede ser... Bueno, va a ser épico, veremos a ver. Y bueno, pues otra que también puede, que está en el mejor momento de su carrera, sin duda, en el momento más épico, es Kathryn Bigelow, que bueno... El Bigelow. Que parece que no exista. Es curioso, porque parece que Kathryn Bigelow nació ayer, es decir, que la gente aborrece prácticamente sus dos décadas anteriores de cine, a pesar de que hizo Le Llaman Body y todo esto, la del submarino, a 19 me parece que era. Y bueno, a partir de Entierro Hostil, pues los Oscars, las buenas críticas de La Noche Más Oscura, pues vive una etapa en la que la directora con más testosterona de Hollywood, pues sin duda está a tope. Y ahora parece que vuelve un poco a cerrar su particular trilogía post 11 de septiembre, sí. Uh-huh. En un drama real protagonizado por Tom Hardy. Tom Hardy, que tampoco es que vaya corto de testosterona. Bueno, lo sabemos, sí. Yo creo que Kathryn Bigelow tiene más testosterona que Schwarzenegger, pero bueno, ya veremos. Pues sí, me parece que adaptan el libro de True American, Murder and Mercy in Texas, y eso está basado, bueno, pues es una historia real, ¿no? De un tipo que se lió a tiros en una tienda que regentaba contra unos inmigrantes islámicos. Mm. porque al final hubo dos muertos. Entonces es un poco el odio, digamos, este post 11S hacia la comunidad islámica. Y a mí es interesante porque suele ser bastante así como se aproxima Bigelow a las historias, no es plan sentimentaloide, así que a mí me hace muchas ganas ver a ver qué es lo que sale de ahí. Y a mí me extraña que Catherine Bigelow no acometiera el proyecto este de American Sniper, que iba a dirigir, o Sniper, que iba a dirigir Steven Spielberg, y que luego ahora lo dirige Clint Eastwood, el proyecto este con Bradley Cooper, ¿no? Sí. Este marine francotirador. Sí. Y era un proyecto que también encajaba mucho con la filmografía y los intereses de Bigelow. De la última década, de la buena década, sí, de Bigelow, sí. Sí, de la buena década, los buenos años. Sí. Vamos a ver, esta mujer ya sesentona, pero que sigue en el mejor, en su mejor momento. Y bueno, ahora pasamos un poco a cine español. Uh-huh. Hablando de dos parejas para dos directores interesantes. Primero, Quique Maillo, que sorprendió a todos con una película genuina y atípica para lo que está acostumbrado el cine español, una película de ciencia ficción llamada Eva, que ganó 3 Goyas de los 10 a los que optaba. Pues ya tiene nueva película, se ha presentado en Le Marché de Cannes, se ha vendido por ahí. Uh-huh. Toro de Quique Maillo, que empezará su rodaje en noviembre y que tiene pues a dos actores destacados de nuestro cine. A Luis Tosar y a Mario Casas. Luis Tosar, indiscutible, totalmente. Y Mario Casas, que yo lo discutí mucho, pero que hace ya 2 años que se ha dedicado a taparme la boca y a devolverme con tortas de buen cine todo lo de caña que yo le metía. Y la verdad es que es posiblemente una de las parejas más interesantes de actores que masculinos que podemos ver ahora en el cine español. Así que será muy interesante. Podemos decir que la comparan con el cine de Jacques Audiard. Así que ya veremos a ver, pues un poco palabras mayores, pero bueno, veremos a ver este proyecto que sin duda será interesante, ese paso de la ciencia ficción al cine negro de Quique Maillo. Y otro proyecto español de un director también muy interesante, muy valorado en nuestro cine, como es Sesgay, que cuenta con 2 actores que estuvieron en su última película tan coral, Una pistola en cada mano. Van a protagonizar Truman, que no es un biopic de Truman Capote, el enésimo biopic de Truman Capote, sino que es un proyecto bien distinto. ¿Y quiénes lo van a protagonizar? El gran Ricardo Darín y el último ganador del premio Goya al mejor actor, Javier Cámara. Y el no menos grande, Javier Cámara, por favor. Que ya te has quedado ahí una pausa, digo, ostras, después del gran Ricardo Darín, a ver qué dice Javier Cámara. Pero bueno, no. Oye, menudo. Que a mí Javier Cámara me cae bien. Pues por eso digo. Bueno, además he destacado que ganó el Goya al mejor actor en esta última edición de los Goya. Muy bien. Es que la verdad es que leyendo es aquello el reencuentro de dos buenos amigos que llevan años sin verse, yo es que no me puedo quitar de la cabeza el momento Ricardo Darín, Luis Tosar de la última película de Sesgay, la de Una pistola en cada mano. Uh-huh. Y si el reencuentro va por ahí, puede ser, nos pueden dar mucho juego. Pues ahí saltó la chispa y ya veremos a vivir aquí como... No os leamos mucha sinopsis, porque en la sinopsis se desvela una cosa que me parece que sé por dónde va a ir y que no pinta muy bien, pero bueno, ya veremos cuando sea la película si realmente es por ahí, ¿no? El rodaje de este Truman con Javier Cámara, Ricardo Darín, también comenzará este otoño. Y hablando de Ricardo Darín, pues evidentemente Spooky, ponme la música, que por eso hemos destacado esta noticia, porque no es que sea una noticia que nos alegre precisamente. Estoy cogiendo las lágrimas. Pero sí sirve como excusa para escuchar esta formidable música de Federico Jussi para El secreto de sus ojos, pues bienvenida sea. Y es Inma, efectivamente. Qué triste, el remake del secreto de sus ojos sigue adelante. Vamos a añadir, aquí sigue, aparte de decir, el gran Ricardo Darín. Pues aquí es el innecesario remake del secreto de sus ojos, porque sí. Hay películas que no hace falta volver sobre ellas, pues ya son perfectas como quedaron. Uh-huh. Y yo es que es una noticia muy dura, ¿eh? Voy leyendo y cada vez que leo, a ver, por ejemplo, dice Chiwetel Ejiofor, vale, que hasta hace 2 años no sabíamos quién era, protagonista y nominado al Oscar por 12 años de esclavitud, muy buen actor, perfecto. Uh-huh. No, pero no necesitamos esta versión. Con Gwyneth Paltrow, bueno. Hombre, hemos pasado de la mirada azul y limpia de... ¿De Darín? Hombre, yo no sé. Ricardo Darín y Soledad Villamil se aguantaban mucho las miradas. Yo no sé aquí si mirándose Chiwetel y Gwyneth no les entrará la risa, porque son una pareja bastante, bastante particular. Y bueno, de hecho, él se ve que, bueno, han cogido su mirada de Solomon Northup y dicen, mira, tiene, pone ojos de espanto y de drama, pues vamos a ponerlo aquí en El secreto de sus ojos. En este remake que tendrá a Billy Ray, que es el responsable, el pesado responsable de todo esto, porque lleva 3-4 años intentando levantar este proyecto. Que ganaron el Oscar. Nominado al Oscar por el guion de Capitán Phillips. Y aquí será director y guionista en esta nueva versión, en la que Chuetel será un antiguo agente del MI5 que regresa a Boston, traumatizado todavía por la carga de un crimen sin resolver que sigue marcando su carrera. Y cuando aparecen nuevas pruebas que pueden servir para esclarecerlo, se destapa una horrible verdad que hace que el pasado vuelva. Yo, en fin, yo con esta película tengo un gran trauma por el tema de los Goya. A mí me parece que la cacicada chauvinista El secreto de sus ojos fue épica, por esa nominación. No solo por Soledad Villamil o Ricardo Darín o la propia película, que bueno, a algunos les gustará más de la 211, a otros más El secreto de sus ojos. Yo, que no nominaran a Guillermo Francella, me parece tremendo. Bastante, sí. Pero bueno, ya veremos. Pues el día que Guillermo Francella se nacionalice de Alcorcón, pues sí que lo nominarán. Pero en este caso, pues la verdad es que fue uno de las... Como Ricardo Darín, que se nacionalizó en Alcorcón. Sí, no, pero Ricardo Darín un poco ya lo hemos un poco adoptado como alguien nuestro, alguien de la casa. Pero Guillermo Francella, este argentino no lo conoce nadie, por favor, este tiene sí, tal, pero bueno. Apostemos una cosa, la banda sonora de Desplat. Pues bien. Será lo mejor de la película, ya lo podemos ir diciendo. Y la fotografía, yo aquí le veo una fotografía de Jeff Cronenweth, no sé por qué. Por ejemplo. Muy, muy Fincher, así muy oscura. Bueno, pues nada, veremos a ver todo aquí hablando del secreto de sus ojos. Qué triste hablando de esto para que suene la música también injustamente no ganadora del Goya, pero en fin, que se le va. Bueno, pues Inma Pilar, como siempre, muchas gracias. A vosotros. Y nada, seguimos repasando la actualidad como siempre en el Cinema Express. Y en el siguiente podcast, pues veremos a ver la actualidad del cine por dónde anda. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y hasta aquí por esta edición del podcast de Lo que yo te diga. Como siempre, gracias por llegar hasta aquí. Significa que hemos llegado juntos a la meta en este recorrido por la actualidad del cine, por el Festival de Cannes y por esta película 10.000 kilómetros. Los contenidos del menú que hemos tenido hoy en esta edición del podcast de Lo que yo te diga, que ya termina. Como siempre, estamos en la web, en las redes sociales, en loqueyotediga.net, en Twitter y en Facebook, permanentemente hablando de cine. Nosotros volvemos en apenas 15 días para seguir pegándole un meneo y un repaso a todo lo relacionado con el cine y las series. Como siempre, gracias por acompañarnos. Un saludo, un abrazo y buen cine.